En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Bueno, muy contentos estamos de nuevo de retomar nuestro semanal programa de conversación Ciudadanía al Instante acá con Roberto Mesa y que les habla Rogelio Galindo. Hoy día muy buenos días, muy buenas tardes, como decía nuestro humorista, pero además semana con noticias, hoy día también ya segundo día con nuevo gabinete, así que vamos a ver qué nos espera en este muy noticioso segundo tiempo. Claro, muy noticioso, hartas noticias y también un saludo fraternal a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz, ¿no es cierto? Que nos escuchan ahí a nuestros amigos Fernando Carrasco y a don Héctor Fernández, que parece que ser que en estos días va a asumir pronto cargos importantes de representación comunal. Hablando de asunciones. Bueno, justamente como dice Roberto, hay harto tema, ¿eh? Y qué bueno que hagamos este programa hoy, porque así nos pudimos enterar de lo que fueron reacciones. Estas horas, estas 72, no 72, no. Algo más de 72 horas largas, ¿no es cierto?, desde que la presidenta Michelle Bachelet se comprometiera. Sorprendió además, ¿no es cierto?, a través de un formato de televisión, en una entrevista con don Mario Kreuzberg, alias don Francisco, donde había hecho ya dos entrevistas previas de qué le pasa a Chile. Ella señaló de que estaban todos renunciados los ministros y que por lo tanto habría novedades en los próximos días. Sí, bueno, además de eso, aparte de la lluvia de críticas que le cayó productamente de que haya anunciado por televisión hace un mes atrás a Amaro Gómez Pablo, también en otro programa, en otro formato de televisión, ella le dijo que las noticias no se daban por televisión, por lo tanto ahí también se produjo una contradicción, lamentablemente, que fue usada mal vista por algunos sectores de algunos partidos. Daría la impresión de que a veces, ¿no es cierto?, cuando se está en política, sobre todo que se está tan expuesto, hay que ser bastante cuidadoso con lo que uno dice. Con lo que uno dice y con hace. Lo que uno hace, ¿no? Porque efectivamente Michelle Bachelet señaló de que no iba a dar cambios ministeriales a través de una entrevista y que justamente a través de la entrevista dio, ¿no es cierto?, señales de que estaba el país por lo menos 72 horas sin ministros. Solamente ministro, y que se renovaban aparentemente, ¿no es cierto?, los 23 ministerios. Y bueno, llegó el día de ayer en que ella parece ser que nerviosamente un poco, ¿no es cierto?, estaba un poco nerviosa con toda la situación que ha vivido, no es para menos, y provocó cambios y enroque. Hoy día la situación coyuntural del país también te invitaba a que hace bastante, algunos meses atrás ya empezaba el tema de cuándo va a haber un segundo tiempo y las presiones venían tanto de partidos de la Alianza como de los partidos de la nueva mayoría. Y ahí se produjeron algunos encuentros que ayer salieron a la luz pública también, los abrazos de despedida, las caras largas, las caras tristes, algunas caras que también asumían con mucho entusiasmo, algunos ganaron, otros perdieron, otros quedaron con algún grado de satisfacción, pero por sobre todas las cosas, este grado de hermetismo que hubo en este nombramiento, que es una de las características que se le ha mencionado, porque por lo menos antes se veía mucho el tema de la negociación con los partidos en el primer gabinete, esta vez no se vio mucho y se guardó mucho silencio y respeto frente a la decisión de destinar finalmente el gabinete a las 9 de la mañana del día de ayer. Ahora, había muchas, mucha análisis, ¿no es cierto? Todos los prestigiosos columnistas empezaron a analizar cuál era la situación, lo que venía, si esto iba a ser un cambio mayor, una cirugía mayor, que sin lugar a duda, bueno, se hizo una cirugía, se cambió a Rodrigo Peñailillo, Alberto Arena, Álvaro Elizalde y Fernanda Villegas, ¿no es cierto? Y Claudia Baratani, o sea, el equipo político abandona, ¿no es cierto?, un rol importante como lo que se ha llamado Rodrigo Peñailillo de la sub-90, Alberto Arena. Ambos, Peñailillo y Arena, fueron parte significativa del programa de la Michelle Bachelet, de la coordinación. Álvaro Elizalde, ¿no es cierto?, también del equipo político. Fernanda Villegas, María Fernanda Villegas, en Desarrollo Social, que es un ministerio que aparentemente yo lo vi bastante débil. ¿Y para qué decir cultura? Claudia Baratini no se conoció mucho lo que hacía, seguramente tenía muy buena intención y todo, pero en cultura seguía estando la deuda. Pero yo esperé, Roberto, que esto iba a ser mucho más grande el cambio, ¿eh? Y por lo menos después hubo enroque, en fin, y da la sensación de que en el fondo, claro, se hizo un cambio importante, se puso incluso a Burgos, Jorge Burgos, que es un ministro con más espalda, más experiencia, y aunque a algunos no les guste, un ministro que trae el ADN de la Concertación. Sí, por supuesto, y eso es uno de los comentarios que sale el día de hoy, que se refleja incluso en el transcurso de la tarde. Se hablaba de Jorge Burgos, primero que nada se le mencionó, y que era una de las características de los segundos ministros que estaba buscando la presidencia, que era el compromiso con la reforma. Y Jorge Burgos dijo estar con todas las reformas y que estaba a disposición también de la presidenta para ir acomodando lo que ella viera, el fruto de lo que el país necesita. A Jorge Burgos es un hombre de demócrata cristiano, de diríamos de moderado, ¿no es cierto? Sí. Que fue, ha tenido varias, en el gobierno de Elwin estuvo también trabajando en la famosa oficina que dirigió Marcelo Schillin, luego fue su secretario de guerra, fue embajador de Chile en Ecuador, parlamentario. 3 veces consecutivas por Providencia y Ñuñoa. Sí. Oye, y fíjate, Roberto, que además pertenece a un grupo que se reúne, parece que todas las semanas, que se llama un grupo algo así como München, en un restaurante, sí, ¿no es cierto?, donde cenan ahí conspicuos políticos chilenos como sí, José Miguel Insulza, hay una Pérez mezcla, Yoma, una mezcolanza bastante interesante, claro, hay miembros del PS, del PPD. Sí. Ese grupo estaba nutrido hasta el 2011 y se han suspendido, solo que ahora se mantienen en contacto de forma digital. Claro. Ahí ya mencionaba. Pero dice que se reunieron, parece, la semana pasada. Y seguramente tienen que haberse reunido, porque efectivamente es un grupo que se juntan hace muchos años, desde los albores del 2000, pero ellos manejan, bueno, como buenos políticos, la conducción del país, porque muchos de ellos han sido parte de muchos gobiernos. Ahora, lo que es claro es que la presidenta, ¿no es cierto?, cambia parte importante de su equipo político, porque donde manda una señal de que parece ser que ahí hay una debilidad. Y pone, ¿no es cierto?, a una persona de dilatada trayectoria como Jorge Burgo, cambia, ¿no es cierto?, a Álvaro Elizalde y pone también a Marcelo Díaz, también, ¿no es cierto?, que había sido parlamentario, un hombre de bastante movilidad dentro del PS, embajador actual de Chile en Buenos Aires. Y cambia. O sea, lo que yo quiero hacer entender en mi reflexión es que cuando se produce un cambio de los ministros, que son personas de confianza de la presidenta, es porque efectivamente ese cambio hay una serie de adoleces de debilidades. Entonces aquí hay algunos partidos, entre ellos el PPD, que parece que a través de algunos dirigentes han entendido que toman como defensas corporativas de su ministerio, o de aquellos ministros, señalando que, claro, les produce dolor y todo, pero no hay que de vista que los ministros son personas de confianza de la presidenta o del presidente, que los tiene que cambiar cuando no está bien, y que si produjo un cambio es que efectivamente no lo estaban haciendo bien. Y eso es una señal clara, potente, pero por sobre todas las cosas es que también el país estaba enviando esa señal. O sea, hoy día los ciudadanos le estaban diciendo hace rato, aparte de los partidos, tanto como lo mencioné antes, de la Alianza como de la Nueva Mayoría, ya le estaban pidiendo un cambio de gabinete producto de la poca movilidad, pero por sobre todas las cosas yo creo que muchos echamos de menos la presencia de un Estado. O sea, hoy día teníamos ministros de muy bajo perfil, pudiendo haber tenido carteras que se podrían haber movido a niveles kilométricamente gigantes, como lo tuvimos en el periodo pasado, incluso de Michelle Bachelet. Oye, Roberto, hay un aspecto también importante que, mira, Jorge Insulza era actual parlamentario del PPD. Sí. Y se vuelve a usar esta situación que yo personalmente no estoy de acuerdo, de que se saque parlamentarios para la carrera ministerial, cuando en realidad hay una gran cantidad de profesionales. Volvemos al tema de... ¿Te fijas? Porque además queda el cupo, claro, que lo deciden los partidos políticos, que creo que eso se iba a solucionar ahora. Y fíjate que cuando venía para acá al estudio me di cuenta que se le estaban ofreciendo el cupo a Rodrigo Pellailillo. Así es, pero él dijo que no. Dijo que no. Y que incluso parece que apelaba a hacer una primaria. Pero que en realidad no hay para qué hacer primaria, porque hay un vacío legal ahí. Exacto. Porque la persona que reemplaza, en este caso, a Jorge Insulza, lo designa directamente el partido. Exacto. Por lo tanto, pero ahí Pellailillo lo dijo, fue claro, enfático. Él prefiere ser elegido de forma popular. Él no descarta una futura carrera parlamentaria, tampoco dijo que no le quitaba el apoyo también al tema del gobierno. Él va a seguir apoyando este gobierno, la reforma, en lo que él se embarcó, y tú lo mencionaste delante. Él con Arena fueron artífices, de hecho Arena estuvo en Concepción, sí, muchas en veces. El periodo electoral, junto con la presidenta, en ese momento candidata, y Peñailillo, que también es un artífice de las campañas de la Concertación, entre ellos de la mandataria nuestra que hoy día preside nuestro país. de hecho es su hijo político. Claro. Bueno, estamos haciendo aquí el programa Ciudadanía al Instante junto a Roberto Mesa y que les habla Rogelio Galindo, extrañando a nuestro amigo que seguramente nos debe estar escuchando, Mariano Rivas, que espero que en algún momento se pueda integrar. Y estamos reflexionando sobre estos cambios ministeriales porque efectivamente este programa lo que busca es hacer una reflexión en voz alta, ¿no es cierto?, sobre este acontecer tan dinámico. Oye, Jorge Burgo es un hombre de la Concertación y además que señaló de que uno de sus principios básicos es la prudencia y el diálogo. Es decir, dice que a él no le gustan esto de que el senador Quintana señaló la retroexcavadora, no que gusta. Se hizo tan famoso, y en el fondo él dice, claro, voy a apoyar todas las reformas que sean posibles, pero dentro de un espíritu de diálogo y de prudencia. Y en ese parece marco, ser que a este equipo que salió le faltó un poquito. Sí, y en ese marco de prudencia, también a este ministro, Jorge Burgo, no le gusta este tema de cuando los partidos se coluden para hacer daño a otros. Él no es de esa escuela, él es de la escuela de la obediencia, de seguir una línea, seguir un mandato, por lo tanto, eso también yo creo que le va a hacer bien un frescor, en definitiva, que políticamente hablando le hace falta hoy día a nuestro país. Dice Burgo, yo soy un hombre de acuerdos, que me interesa en la política el avanzar para partir de nuestro programa, pero también creo la prudencia, que es un principio básico en la vida y en la política. Así es. Aquí se termina esa vieja disputa que se... No sé quién la creó, o parece que el propio Rodrigo Peñailillo la creó en algún momento, entre lo que era la vieja guardia y la nueva guardia, entre la SUS 90, y que yo creo que eso le ha hecho muy, muy mal a la nueva mayoría. Lo ha dejado en una situación de mucho descalabro y de situaciones intestinas que no conducen a nada, cuando en realidad yo creo que la función, y en ese sentido, mira, coincido con el senador Alejandro Navarro, la función de los ministros es ser leales a la presidenta y al programa. Bueno, ahí se produce, pero este, por ejemplo, tú lo mencionaste, este G90 donde pertenecía, es un movimiento que nace acá en Concepción. Yo conozco algunos miembros de G90. Y el otro es la G80, ¿eh? Sí, esos somos más viejitos. Sí, sí. Pero además, por sobre todas las cosas, ahí tiene mucho pesar, mucho este tema de poner grupo o nombre de los grupos, y eso ya empieza a sembrar una división al interior de otros gobiernos, y eso no está bien. Oye, pero parece que pasó sin pena ni gloria, o no sé qué opinas tú, Roberto, porque junto con el cambio de gabinete vino la agenda para la transparencia y la probidad, sí, en que se anunciaron una serie de medidas que van a provocar. Recordemos que aquí en este mismo programa estuvimos hablando de la comisión Engels, y yo pensé en algún momento, Roberto, porque escuché por ahí algunos analistas que a lo mejor parte de lo que fueron la comisión Engels lo iba Michelle Bachelet a designar ministro, por su experiencia, dado porque ahí se supone que están también. Pero no sucedió así. Eduardo Engels, que ha apoyado, ¿no es cierto?, también el programa económico de Michelle Bachelet, tampoco tiene una notoriedad tan importante, pero ahí hay una serie de demandas que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con líneas de transparencia, el tema de los partidos políticos, la protección de datos de las personas, en fin. Hay 14 medidas administrativas y el envío de 18 iniciativas legales urgentes. Oye, ahora que tú hablas de la agenda para la transparencia y la probidad, estuve leyendo, haciendo lectura de un movimiento que se genera en Italia a raíz de un humorista y que se genera por una cosa muy particular. Pepe Grillo, ¿no es cierto? Pepe Grillo. Pepe Grillo. Bebe, claro. Que es como una especie de Dino Gordillo, sí, pero más y él político. Se dedicó a hacer humor no, con la más política. Político aquí de los humoristas, oye, parece que es que ya se han vuelto casi todo, ha sido la panacea el tema de la política. Sí, sí. Este Pepe Grillo parte haciendo humor y muchos de los asistentes a sus actuaciones le dicen, oiga, pero ¿y usted va a hacer algo con la política o quiere hacer algo? Entonces, de acuerdo a eso, él genera un movimiento que se llama Movimiento 5 Estrellas, que no es un movimiento político, no lo genera como partido, pero él está en contra de muchas cosas y ha puesto, y él ya en un proceso de una cantidad de años, tiene alrededor en Europa alrededor de 27 municipios o alcaldías, y ya tiene diputados o tiene algunos escaños que son del Movimiento 5 Estrellas y que están en contra de la corrupción. Y ellos ponen un movimiento. Por ejemplo, él está en contra de Berlusconi frente a algunas cosas que nos parece interesante. Me suena, lo tomo a colación para que lo vean, se llama Movimiento 5 Estrellas. Qué interesante. Y que también está llegando a España producto de lo que hoy día en la contingencia política. Y ellos, ¿cuál es el...? En España también, perdona, hay un movimiento. Hay un movimiento, el Juntos Podemos, que también es bastante importante. Sí. Y que es un movimiento que en el fondo resucita o pretende resucitar como una especie de nueva izquierda. Algo parecido a lo que le pasó a Alexis Tsipras, que es el actual presidente de Grecia, también con ideas más de movimiento. Sí. Y lo otro que es importante para terminar el Movimiento 5-3, que es una de las espinas dorsales que tiene este movimiento, es que a ellos no les gusta la corrupción, ni tampoco quieren aliarse con ningún partido, porque saben que si se alían con algún partido, ellos deberían estar pagando un favor, y ellos no están para eso. Por lo tanto, es súper importante lo que se habla, cruzando un poco lo que dice, tiene mucho que ver con la Comisión Engel, este movimiento que ya lleva años, pero que ha logrado instalar desde la independencia política, ha logrado instalar parlamentarios. Y eso es súper importante. De hecho, este movimiento quiere erradicar el euro de Italia y quiere mejorar lo que es la canasta básica, el sueldo mínimo, lo que le llamamos en nuestro país. Es súper interesante, vamos a darle una vuelta, porque ahí vuelvo a radicar lo que yo le he dicho hace algún tiempo a algunos amigos. ¿Qué pasa si nuestros movimientos pingüinos tuvieran ese nivel de organización? Ellos tendrían más de 2 o 3 diputados sentados ahí. Interesante, porque también Italia y otros países también de Europa comienzan a un trabajo, digamos, de cambios profundos al sistema político. Fíjate que también leí al fin de semana que Italia quiere reducir cantidades, creo que tienen como 300 senadores a 100, y incluso reducir lo que son los flujos de que tienen que ver con los aspectos legales. Sí. Aquí en Chile pasó lo contrario, ¿eh? Porque aquí cambiamos, bueno, se terminó el sistema binominal, que era un sistema muy perverso, ¿no es cierto?, heredado de la dictadura. Pero también, por otro lado, una medida que también no es muy bien recibida por la ciudadanía, se aumentó la cantidad de parlamentarios. ¿No es cierto? Aquí en Chile hicimos también una reducción de distritos en distritos mayores y, por lo tanto, aumentaron. Entonces, yo no sé si... terminar con el sistema binominal está bien, pero aumentar la cantidad de parlamentarios no sé si estará bien. El Movimiento 5 Estrellas pide bajarle el sueldo derechamente a los parlamentarios y están peleando por eso. Por lo tanto, mientras más escaños tengan, ellos van a lograr eso. Lo que nosotros queremos, hoy día tenemos 2 personas que quieren eso, el resto no quiere eso, definitivamente, pero por sobre todas las cosas ellos lo que buscan es transparencia, es que quieren que la política sea para todos, no para unos pocos, y tampoco que sea un cuoteo político. Hoy estamos día... aquí en Radio Talcahuano, Radio Talcahuano de Talcahuano, Radio Talcahuano Online, ¿no es cierto?, a través de su emisión semanal de Ciudadanía al Instante, conversando del acontecer diario, semanal, de todo, ¿no es cierto? Los columnistas hoy día, yo no he visto así rápidamente la prensa de la mañana, bueno, estuve a través de la prensa digital, pero vienen grandes columnistas hoy día haciendo análisis sobre el cambio ministerial, que por lo menos nos va a tener un par de días, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que también, por otro lado, se pone mucho más... una impronta distinta. Algunos dicen que se acabó el bacheletismo, parece que se acabó la nueva mayoría porque entraron gente de la Concertación. Pero yo nunca entendí esto como una nueva cosa. Los que intentaron eso era un poco iluso, porque yo creo que mucha gente que está en la nueva mayoría era gente que venía de la Concertación. Y que por lo tanto, que para hacer cambios tan grandes y tan importantes siempre se requiere gente de experiencia. Ahora, si algunos quieren ver ideológicamente lo que era la Concertación y lo que era la nueva mayoría, finalmente es lo mismo. Si al final lo que quieren exponer son nombres. Lo claro. Que queremos son hombres de Estado que hoy día puedan dirigir un país y que en algún grado no, a algunos les quedó grande, parece, la prenda. Oye, parece que a los que le va bien el Partido Comunista, ¿eh? Calladito, hoy día creo que tienen 2 ministros. 2 ministerios. Y tienen algunos excomunistas que también, por ejemplo, Insulza parece que era excomunista, bueno, está Ernesto Tone Hijo, recalcamos eso porque en algún momento la prensa empezó, sobre todo la prensa hacia Antaguina. Pensó que era el Ernesto, claro, el Ernesto Tone, Tone asesor. No, que es además, no es cierto, que dirige una cátedra de investigación, de... este es el hijo que va a estar a cargo del tema de cultura, que ahí hay también grandes temas pendientes todavía. Tenemos también un tema pendiente acá, que es el tema del teatro para la región. Sí, entonces ahí se sucede, no lo hemos tocado todavía, pero también la gente pregunta, ¿este va a ser el único cambio? ¿Solo los ministros? ¿Qué pasa con los subsecretarios? ¿Y qué pasa con los intendentes, con los gobernadores, no es cierto, y con los seremis? ¿Qué va a pasar con todo este proceso? Sí. Si el esquema es esto, porque también hoy día, hablando regionalmente, hay gente, políticos de la región, que también hablan de un cambio de gabinete a nivel de nuestra... Ahora, si el esquema se quedara solamente en un cambio de ministro, yo creo que sería pobre. Pobre en el sentido que topa un aspecto... No hay movimiento. Pero yo creo que efectivamente requieren cambio intendentes, gobernadores o gobernadoras que no lo han hecho bien. Sí. y que además no han tenido, ¿no es cierto?, una sintonía, porque aquí es independiente más allá de las personas que pueden ser muy buenas personas, digamos, y muy buenos técnicos y profesionales, con muy buenos conocimientos, pero que a veces no tienen las herramientas adecuadas para dirigir una gestión pública. Y a veces en eso se quedan cortos muchas autoridades. A algunos les molesta lo que voy a mencionar, pero también necesitamos una mano política. El país se mueve en base a eso, y es un no es que generemos un discurso o un color, sino que hoy día, y estoy hablando desde la política pública, es decir, cualquiera puede construir una política pública, no necesariamente desde un partido. Por lo tanto, la importancia que tiene esto es que efectivamente cuando alguien le diga yo estoy aquí porque soy un buen técnico, usted también está ahí porque es un buen político. Y necesitamos esa mano. Esa mano se ha echado de menos también en la región en algunos casos y no se han mostrado los logros que hemos tenido. Oye, Roberto, cuando la presidenta Michelle Bachelet llega a la entrevista con Mario Crossberg y don Francisco, era el día en que habían sido lapidarias las encuestas, ¿eh? SER, CEP y ADIMAR. Y usted que se especializa ahí, no sé si nos trae algún datito de la encuesta de ¿no es cierto? Plaza Pública, donde efectivamente la popularidad de la presidenta llega a casi un 29%. Y la aprobación de sus ministros también era muy baja. Situaciones que en la vez anterior se criticaron con bastante fuerza respecto a Piñera, ¿te acuerdas? Sí. Y en realidad, bueno, muchas cosas que se dijeron, mucho análisis, la situación hoy día es un poquito peor. Sí, de hecho la encuesta que den a mí me llegó el día de hoy, ¿ya? Justamente por un tema de esperar un poco el proceso de lo que ocurrió ayer para hacer los análisis correspondientes, y algo nos arroja esta encuesta número 69 de la Plaza Pública. ¿Qué datos corresponde al primero? Sí, habla de que un 68% afirma que el cambio de gabinete será muy positivo para Chile, y aunque un 53% evaluó que negativamente que la presidenta de Chile haya realizado el anuncio por televisión, que es algo que al parecer no le pareció. Perdona, pero esto era por televisión y por radio, ¿no? Porque uno ve la televisión. Y Canal 13 tiene hace un mes inauguró una radio. Una radio, sí. Así que también puede haber estado por radio. Pero la cadena de ayer era por radio y televisión, para los cambios de ministro. Sí, ayer teníamos cadena en ese aspecto. Y la aprobación de la presidenta se mantiene estable con respecto a abril, por lo tanto... un 20% aprueba, un 20%. Ahora, se le criticaba a Michelle Bachelet que iba a hacer estos cambios a través de la televisión, pero fíjate que una anécdota, Roberto, David Cameron, que es el primer ministro británico, que acaba de ser reelecto con una abrumadora mayoría, digamos, porque ahí tienen todo un sistema que en algún programa vamos a explicar, el sistema británico es bien, bien atípico, los cambios de ministro del primer ministro británico lo hizo a través de Twitter. Así que... Bueno, el movimiento 5 estrellas, este de España, su gran votación y sus grandes acuerdos los toman por internet. De hecho, uno de lo que ellos están analizando hoy día es que echan de menos el análisis que hacen los adultos mayores. Porque esa es la patita coja que tiene el movimiento 5 estrellas. Pero a pesar de eso, tienen un proceso que ellos, como te digo, han llegado a 10 millones de electores y que han continuado en este movimiento que ha sido un proceso bastante interesante que yo creo que en algún momento debiese ser traído a Chile. ¿Qué otro dato trae la CADEM? CADEM. ¿Qué otro dato trae? La encuesta pública. Esa es la encuesta semanal que nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes en Ciudadanía al Instante a través de Radio Talcahuano, de Talcahuano, y también nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Semana a semana conversamos aquí en Ciudadanía al Instante. Esta semana yo creo que se mantienen algunas cifras como la desaprobación que queda en un 63% y la aprobación en un 28%, pero la próxima semana esto debería, de acuerdo al tema, vamos recién a ver si el gabinete produjo un cambio o no. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros la desaprobación aumentó. ¿Hay alguna indicación respecto a Burgos como...? No, porque esta se aplicó el viernes al domingo. Ah, ya, o sea, por lo de esta semana. Lo de esta otra semana va a estar interesante, le vamos a dar un poquito más de tribuna, porque ahí vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel de país, porque esto es una encuesta que se aplica, es una encuesta de hogares, que se aplica a una muestra significativa y que se aplica en comunas de más de 50.000 habitantes. Debe haber sido difícil para Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, esta situación, además, de llegar a tomar la decisión de cambiar ministro, sobre todo porque vivió una situación muy compleja con su hijo, ¿no es cierto?, en el caso Cabal, que hoy día se sigue investigando. Y que sigue siendo uno de los temas. Claro, y su hijo político, Rodrigo Peñailillo. Entonces, a lo mejor, ahí en algún momento, si bien es cierto, Peñailillo tiene algunas condiciones, en fin, importantes de estudio y todo, a lo mejor no era la persona indicada para el puesto de ministro del Interior. Pero además, miren, aquí la CADEM nos arroja otro dato que no es menor. y que el gabinete que se va en estos momentos se va con una desaprobación del 76%. ¿76%? Y el 15% aprueba el gabinete ministerial. O sea, muy alta la... Y a la gente no le gustó tampoco esto de enroques, parece, ¿eh? No, yo por eso creo que nosotros creemos que la otra semana vamos a tener un poquito más a ver qué es lo que ocurre con estos cambios de gabinete. Vamos a ir midiendo semana a semana. Sería bueno hacer un cruce también, Roberto, usted que se especializa en la encuesta, entre lo que también esta encuesta tan importante de Roberto Méndez, Adimar. Está también la encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos que dirige Harold Mayer, ¿te acuerdas? El exministro de Educación. Y está la encuesta del CERC, Cristian Uneo, que son también como las personas que están... Pero parece ser que entre todas las encuestas más o menos las cifras son más o menos iguales. Aquí hay otro que habla de la evaluación de la visión de futuro. Pensando en lo que ha ido a ocurrir, un 59% dice que no tienen un plan para hacer algunos cambios y un 36% sí tiene un plan. Esto podríamos evaluarlo, no está tan negativo en algún grado, pero sí la gente está esperando que los cambios sean para algo. O sea, nosotros... Por eso yo creo que el análisis va a ser un poco el proceso de lo que ocurre esta semana, la semana de instalación, qué va a ocurrir con estos 7 días, y vamos a trabajar eso. Por lo tanto, nosotros creemos que sí vamos a tener una CADEM un poquito más nutrida la próxima semana. Por lo menos ya vamos a ver, ¿no es cierto?, las primeras actuaciones de los ministros y también, ¿no es cierto?, del contexto. Y a lo mejor en una de estas, Roberto, nos sorprende la semana con cambio a nivel de regiones, ¿no es cierto?, intendente, gobernador y seremi, porque también hay que decirlo ahí, y particularmente en nuestra región, hay muchos que no han dado el ancho. Y ese es un tema de lo que ha ocurrido nosotros, y una de las preguntas que se está haciendo mucha gente del ámbito político es si van a ocurrir cambios como la ley del chorreo, si esto viene para abajo. Porque efectivamente, y esto tendría que ser antes del 21 de mayo, del próximo discurso. Parece que queda disminuido un poco el Partido Socialista en este cambio de gabinete. Sí, y las cifras hablan por sí solas. ¿Sí? El MAS, que es un movimiento, tiene un ministerio, se quedó con el Ministerio de Deporte. El Partido Comunista tiene 2 ministerios y el Partido Socialista tiene 3. O sea, estamos por debajo de la media de la DC y el PPD. O sea, hoy día los 2 partidos que tienen una mayoría en el gabinete son estos 2. Ahí queda bastante materia. Bueno, así se nos pasó volando, ¿no es cierto?, el programa Ciudadanía al Instante. Esperamos la próxima semana también estar con usted. Un saludo a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Y aquí usted sabe que tiene un punto de encuentro en Radio Talcahuano de Talcahuano. Ciudadanía al Instante, la próxima semana, con nuevas reflexiones y opiniones del acontecer diario. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.